Si Gardel viviera o viviese, navegaría en fracturaexpuesta.com.ar. Noticias, agenda, imágenes, audios. www.fracturaexpuesta.com.ar. Otro tango en la red. Agenda. Chequeala en Fractura Expuesta. Martes 5 de agosto, la Orquesta del Tango de la Ciudad de Buenos Aires estará con Hernán Cucuza Castielo y Amparo González, ganadores del certamen Hugo del Carril, en el Teatro Alvear, Avenida Corrientes 1659, la entrada gratis a las 9 de la noche. Pasamos al día miércoles 6 de agosto, repite la Orquesta del Tango, obviamente con el mismo sistema del certamen Hugo del Carril, pero ahora en Villa Urquiza, en el Teatro 25 de Mayo, Triunvirato 444, entrada gratis a las 8 y media de la noche. La orquesta típica de La Fronte estará en Maldita Milonga, Perú 571, entrada 12 pesos a las 21 horas. Tango de miércoles presenta a Alter Tango en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543, entrada 15 pesos a las 9 y media de la noche. La orquesta típica Fernández Fierro estará en el Club Atlético Fernández Fierro, Sánchez de Bustamante 764, entrada 15 pesos a las 10 y media de la noche. Colucci e Tango en Villa Malcolm, Avenida Córdoba 5064, a las 12 de la noche. El día viernes 8 de agosto, Lucrecia Merico estará en el Centro Cultural Plaza Defensa, Defensa 535, entrada gratis a las 9 de la noche. Lidia Borda estará en el Torcuato Tasso, Defensa 1575, la entrada desde 40 pesos a las 22 horas, lo mismo que el día sábado. Cierra el viernes Las Bordonas en La Viruta, Armenia 1366, entrada 13 pesos a las 12 de la noche. El sábado 9 de agosto, el Tango Criollo Club presenta a La Guardia Hereje, es en La Plata, Hemisferio Bar, Avenida 7 y 42, entrada 15 pesos a las 10 de la noche. Y Alfredo Tapper Rubín y las guitarras de Puente Alsina en el Espacio Guapachosa, Jean Lloré 715, entrada 20 pesos a las 10 de la noche. Estará todo el mes, el domingo, las orquestas en San Telmo, a la gorra, si no llueve, a la mañana, gratis. Agenda de conciertos, fracturaexpuesta.com.ar. Más punch, ok. Guitarra y arreglos. Con el tango, ¿por qué tango tocan ustedes? Y tocamos tango porque es la música. ¿Qué hay de nuevo? Porque es la música que sentimos. En piano. Es nuestra música. En violín. Hay dos cordobeses. En bandoneón. Tres chicos de la ciudad de Buenos Aires. Es la hora de la entrevista. En contrabajo. Es la hora de la entrevista. En clarinete. En clarinete. En clarinete. Nació en Buenos Aires en el año 1961, es guitarrista, compositor, productor y docente, y actualmente se desempeña como director general del Festival y Mundial de Tango de la Ciudad de Buenos Aires, que a partir del 15 de agosto tendrá lugar aquí en la Capital Federal. Está con nosotros, y lo presentamos ante ustedes, como decíamos anteriormente, Gustavo Mossi. Gustavo, bienvenido una vez más a Fractura Expuesta. Esta es la segunda oportunidad ya. Bien, muchas gracias, muchísimas gracias por la invitación. Realmente muy contento de estar acá, y en este momento en que ya estamos en la recta final antes de empezar este festival. Exacto. Y este mundial. Sí, falta poco, y nos gustaría saber, en principio, cuáles van a ser las principales características que va a tener el festival, brevemente, cuáles van a ser los puntos centrales que se van a desarrollar en este que es la en esta que es la décima edición del Festival de Tango, que es el primero, después viene el Mundial, ¿no? Exactamente, pegaditos. Bueno, algunos de, digamos, de las principales actividades están vinculadas básicamente a la recuperación de obra y a la generación de nuevos contenidos, en un doble sentido, en el sentido de recuperar obras históricas importantes dentro de la historia del tango, y de proyectarlas hacia adelante, y por otro lado, de contactar, de convocar a nuevos músicos, a jóvenes compositores y jóvenes instrumentistas, en función de la generación de nuevas obras. Este es como uno de los ejes sobre los que trabajamos para este festival, y tiene que ver con la posibilidad de de generar un festival provocativo, generador de nuevos contenidos, y que por otro lado deje patrimonio para la ciudad. En un momento me parece que el tango está viviendo uno de sus de sus instancias como más vitales y de mayor productividad, ¿no es cierto? Y en un momento de encuentro entre figuras históricas y jóvenes músicos que me parece que están de alguna manera forjando, yo diría casi una nueva década de oro del tango. Una pregunta que nos surgía, Maxi, cuando preparamos la entrevista es, ¿cuánto, o sea, cuál es el presupuesto para armar este festival de tango, aproximadamente? Sí, el presupuesto total, o sea, el presupuesto hay que tener en cuenta que no es el presupuesto artística, sino que el presupuesto del festival, considerando la técnica, los alquileres de salas, los la seguridad, en fin, son innumerables la cantidad de ítems, claro. Es de alrededor de, y es el mismo presupuesto histórico, el que tuvo siempre, ajá, alrededor de $1,000,000. Ajá. De ahí la artística es una parte, un porcentaje y será alrededor de $200,000, $255,000 aproximadamente. Estamos intentando subir ese porcentaje, ajá, cada vez lo más. Lo otro vendría a ser organizativo, ajá, meramente. Organizativo, sí, básicamente, bueno, hay alquileres de pianos, hay mantenimiento de salas, hay puesta puesta a punto de esas salas. Salas, alquileres de salas, bueno, en fin. La dirección de festivales dentro del gobierno, o sea, porque pienso al escucharte, o sea, yo cuando lo pregunto digo, ¿cuánto es lo que hay organizar este festival? Pero claro, si hay que remozar las salas, uh-huh, están todo el año y no para el festival que son 15 días, o sea, ¿quién paga eso? ¿La dirección del festival? ¿La organización del festival? ¿El presupuesto para este festival? ¿O el presupuesto anual para el gobierno de la ciudad que tendría que tener? ¿Entendés lo que te pregunto? Ajá. O sea, el Centella, por ejemplo, no está, sí, ponele en condiciones. Y ustedes, cuando quieren tenerlo como sala, uh-huh, tal vez tienen que sacar del propio presupuesto plata para arreglar lo que tendría que estar bien. ¿Se entiende? Para hacer mantenimiento. El mantenimiento es un tema delicado, complicado. Yo entendí mal. Capaz que no es mantenimiento en lo que, uh-huh, es una pregunta. Sí, por ejemplo, ahora nosotros vamos a poner en valor Harrods como un punto de encuentro del festival y del campeonato. Uh-huh. El festival y el campeonato se va a desarrollar en diversas salas, en varias, en Teatro Avenida, en la Sala IFE, en el Centro Cultural Recoleta, en distintos centros culturales barriales, en el Torcuato Tasso, pero queríamos tener un punto de encuentro importante, como es el caso de Harrods, claro. Es ex Gati Chávez, ¿no? Ex Gati Chávez, fue Gati Chávez en un comienzo, ¿no? Harrods Gati Chávez. Claro. Y porque aparte, por otro lado, nos parece como un punto estratégico, uh-huh, un punto estratégico geográficamente. Córdoba y Florida. Córdoba y Florida, exactamente. Un lugar de gran afluencia de público local y de gran afluencia turística, exacto. Uh-huh. Por otro lado, es un lugar emblemático de la ciudad de Buenos Aires, un lugar fantástico en términos arquitectónicos, que permite generar una actividad desde el mediodía hasta la noche, hasta avanzada, sí, la noche, y generar una especie de usina de producción, de eventos, de proyecciones de películas, muestras, obviamente conciertos, ferias de productos, cumbres de directores del mundo. Por lo tanto, nos parecía que tenía un sentido, una inversión como para poner en valor este espacio. Esto se va de ese presupuesto general de este mismo presupuesto que recién te comentaba, exactamente. Claro, estamos, sí, por favor, Gustavo. Sí, por lo tanto, necesariamente para poder organizar el festival hay que tejer como alianzas y asociaciones, sí, como para poder llevarlo adelante. De todos modos, es cierto que este es un presupuesto que es el que heredado del año pasado, porque es el presupuesto que se votó el año pasado. Exacto. Pero seguramente para el año que viene va a haber un mayor presupuesto en función del festival y del campeonato. Quizás es una pregunta que se la tendría que hacer al secretario de Cultura, Hernán Lombardi, pero ¿tenés idea de cuál es el porcentaje del presupuesto total de la ciudad que se destina a cultura? Ah, no, ahí no tengo los números. No, está bien. ¿Cuál es? Hablabas del año pasado. ¿Cuál es la diferencia que hay entre este festival y la gestión anterior? ¿Cuáles son las diferencias, las características diferenciales de este festival, sí, sí, en relación con el anterior? En principio, lo que te comentaba antes, la generación de obra nueva, la generación de nuevos contenidos, el festival. Cuando decimos generación de obra nueva es que se van a presentar nuevos tangos. Sí, nuevos tangos comisionados por el festival. No necesariamente que el festival va a ser, como muchas veces, la gran vidriera de la producción tanguera de Buenos Aires, sino que aparte el festival produce. El festival viene trabajando desde diciembre, que es cuando empezamos nosotros a poder desarrollar estas líneas de acción, desde diciembre, junto con un grupo de artistas de excelencia, en función de, como te decía antes, rescatar partituras perdidas y poder ponerlas en escena, comisionando nuevos tangos instrumentales y cantados para que puedan presentarse en el marco del festival. En ese sentido hay como una batería de producciones propias que me parece que empiezan a marcar como una tendencia que a mí me parece que sería interesante poder sostenerla, que indica, bueno, que el festival puede estar como cumpliendo con un rol que desde lo privado es muy difícil, porque es muy difícil desde lo privado sostener una actividad de investigación que después se traduzca a un espectáculo, se pueda poner sobre un escenario. Y sin embargo me parece que ese es como un rol fundamental desde lo estatal, digamos, poder, por un lado, darle posibilidades y vidriera y visibilidad a proyectos artísticos de excelencia y con dificultad de inserción en el mercado, y por otro lado trabajar sobre el patrimonio en función de también de ayudar a una sistematización que me parece sumamente necesario en función de la transmisión del conocimiento y de la puesta en valor de determinados momentos. Uh-huh. Una pregunta que me dejas leer algunos mensajes, Germán, mientras van llegando al 4-382-9327. Verónica de Varela manda saludos al programa y pide que para el 20 de agosto, que es cuando vamos a celebrar nuestro aniversario, los 5 años, toque la vidú también, Germán. Bueno, ya tenemos entonces. ¿Quién dice? Verónica. Perfecto. Exactamente, de Varela. También se comunicó Fojo y dice que por falta de presupuesto telefónico no nos va a poder volver a llamar, y dice: el tango sigue vivo y evolucionando, va a estar con nosotros a la distancia. Fojo, sabemos que siempre estás ahí al pie del cañón, claro, así que no te preocupes en absoluto por la falta de presupuesto telefónico. Nos da culpa, Fojo, no nos merecemos tus monedas para llamar por teléfono a este programa miserable de tango. Fojo, por favor, sabemos que estás ahí. Estos fueron algunos de los mensajes que llegan al 4-382-9327. También algunos, aquellos que tengan acceso a internet, pueden hacerlo a fracturaexpuesta@madres.org. Vamos a seguir leyendo los mensajes que van llegando. Mientras tanto seguimos con Gustavo Mossi, él es director general del Festival y el Mundial de Tango de la Ciudad de Buenos Aires, que se va a realizar ahora a partir del 15 de agosto y hasta el 30. Sería en rigor hasta el 1 de septiembre, porque la final de Tango Escenario se va a hacer en el Luna Park el 1 de septiembre. Del Mundial. Exactamente. Ahora nos adentramos más en el tema de la programación, pero lo que me había quedado pendiente es en relación al presupuesto, que decías que es el mismo presupuesto de años anteriores, pero en realidad, o sea, con todo esto de la inflación, seguro que los cachets aumentaron de lo que pagan. O sea, la pregunta es, ¿hay menos artistas que en otros años? No, yo creo que este festival es un festival que creció en cantidad de artistas, o sea, hay alrededor de 100 conciertos, y por otro lado son conciertos que exigen una preproducción importante, es decir, que lo que hay es más asociaciones y articulaciones con áreas del gobierno y con gente que suma su esfuerzo al festival, que me parece, por otro lado, que así debe ser, porque es un festival que es de todos, es un festival que es de la ciudad, que es de los músicos, y me parece que ya se ha transformado en un punto de encuentro que, en la medida que se pueda fortalecer la idea de agosto como mes del tango, para mí va a ser un punto de encuentro a nivel internacional muy fuerte. Perdón, Gustavo, decías que había ciertas asociaciones con otros organismos de la ciudad. ¿Cómo es esa articulación de la que hablabas vos? Por ejemplo, que se va a dar en el marco del festival, ¿no? Y del mundial. Exactamente. Por ejemplo, en relación a esto que decía recién de la proyección internacional, estamos trabajando muy codo a codo con Comercio Exterior para convocar en Buenos Aires a algunos de los empresarios o gente vinculada al booking o a programadores de festivales más importantes, para que estén aquí en contacto con la nueva producción. ¿Qué es el booking, para aquellos que no entienden ese término de marketing? Claro, el desarrollo de artistas, digamos, quien trabaja en el desarrollo de artistas, y para nosotros es muy importante que puedan estar aquí en Buenos Aires contactándose directamente emprendedores, empresarios, dueños de sellos discográficos, directores de festivales, para que puedan, como decía, contactarse directamente con los artistas y con los productores locales. Es decir, nos parece como una de las tareas importantes del festival. Sí, El eje principal, y creo que esto se ve claramente tanto en las comunicaciones del gobierno como mayormente en lo que tiene que ver con la acción del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, el eje fundamental en lo que respecta a cultura es afianzar esta relación de alguna manera entre turismo, cultura y desarrollo económico. Este es como el norte en el que está la gestión cultural hoy en día desde la ciudad de Buenos Aires. A nosotros, bueno, desde el festival por lo menos, te digo, nos interesa eso, pero siempre haciendo pie en la excelencia y haciendo pie en la calidad y tomando muy en cuenta el momento que te decía recién que vive el tango, que me parece sumamente creativo y me parece, por otro lado, de un riesgo artístico y estético interesantísimo. Entonces, haciendo base en eso, haciendo base en la excelencia desde ya, nos interesa la posibilidad de generar espacios de proyección de este tipo de producciones, porque me parece, por otro lado, que es un momento y que es una coyuntura muy especial y que la marca tango es muy fuerte en el exterior, por lo tanto, sobre esto me parece que merece la pena trabajar, ¿no? ¿Cierto? Sí, acerca de lo que tiene que ver con el posicionamiento, el exterior del tango, hay una intención de posicionamiento del tango muy marcada. Esto se vio, se ve tanto con algunas comunicaciones del ente de turismo de la ciudad y otras cosas. Digo, está claro que el tango hoy en día es un recurso de ingresos por turismo, que es una punta interesante esa para que se ingresen turismos a la ciudad, ¿no? Siempre me pregunto esto. Está bien lo del posicionamiento externo, pero ¿qué pasa con el fomento interno? Bueno, el fomento interno me parece que también que va acompañado con el posicionamiento externo. Para mí tiene como una relación. Por ejemplo, lo que sucede durante el festival y el campeonato es que, por ejemplo, las milongas, más allá de las casas que habitualmente trabajan con el turismo, las milongas están repletas, las milongas se llenan. La decisión de hacerlo en agosto tuvo que ver un poco con esto también, que en general las milongas nos decían que durante el mes de febrero tenían una afluencia de público natural y que en agosto había como una especie de bajón en convocatoria. Por lo tanto, nos parecía que unir festival y mundial iba a ayudar para una mayor afluencia de público, una mayor convocatoria de gente interesada en el tango. Es decir, me parece que el consumo interno también irá creciendo en la medida que hay una proyección y un reconocimiento del género hacia el exterior. ¿Vos me querés decir que el fomento interno está determinado por el crecimiento externo? No, yo creo que hay una retroalimentación. Es decir, yo creo que el tango de alguna manera siempre creció en esa especie de juego de espejo, digamos, con Europa y con el exterior, y me parece que esto sigue sucediendo. Hay en este momento en Europa una cantidad de grupos, de ensambles, de músicos de muchísima calidad que están haciendo su propia visión, su propia versión del tango, y me parece que eso está fantástico que suceda y que sea así, porque permite establecer un diálogo que fuera de los estereotipos, yo creo que hace que de alguna manera el género sobreviva. Bien, esto responde de alguna manera, perdón Germán, a algunas preguntas que nos fueron llegando. Por ejemplo, Gabriela de Santelmo, ella dice: la mirada de los festivales de tango, cree ella, no es muy popular. El gobierno de la ciudad hizo festivales en el exterior, llevando músicos de acá, pero me parece que suena más a negocio, dice Gabriela de Santelmo. También quería preguntarles por la danza de tango cool con gente alejada del abrazo. Esto es lo que dice Gabriela, que llamó al 4382-9327. Con quien hablamos es con Gustavo Mossi, director del Festival de Tango. Estamos anticipando el próximo festival, inminente festival, que se va a hacer del 15 al 1 de septiembre aquí en la ciudad de Buenos Aires. Ahora descomprimimos un poquito para seguir charlando sobre el festival. Vamos a escuchar a Paulina Fine, ¿no es cierto? Sí. Sí, Microcentro. Sí, Paulina Fine, del dúo Fine Mantega, Microcentro, Fractura Expuesta, hasta las 12. Thank you. De Paulina Fine escuchamos Microcentro, interpretado por el dúo de Paulina Fine y Ezequiel Mantega. 23:28 en la ciudad de Buenos Aires. Seguimos aquí en Fractura Expuesta con Gustavo Mossi. Vamos a seguir conversando luego de las noticias. Mientras tanto, les paso los teléfonos, las vías de comunicación: 4382-9327, 4382-9327, para comunicarse a través del contestador automático. Germán. Sí, antes de irnos al noticiero, brevemente lo que vengo diciendo, vamos a dar la programación. Vamos a dar por lo menos en este el lapso de un minuto, la apertura del Festival de Tango va a estar a cargo de Leopoldo Federico en el Teatro Avenida el viernes 15 a las 9 de la noche, y la noche de cierre será el domingo 24 a las 21 horas a cargo de Rubén Juárez, también en el Teatro Avenida. Esto es obviamente con entrada gratis. Lo mismo será toda la actividad es con entrada gratis. El Mundial de Baile, la apertura será el domingo 24 de agosto a las 19 horas con Mora Godoy en Harrods, en la calle Florida. Las rondas clasificatorias del Mundial serán en Obras del lunes 25 al viernes 29. La gran final del Tango Salón será el 30 de agosto a las 20 horas con Atilio Stampone y Adriana Varela. Bailarán Gloria y Eduardo, con quienes hablamos hace un mes y medio. Esto será en el Obras, la final del Tango Salón. Y la final del Tango Escenario será en el Luna Park el primero de septiembre, lunes, a las 19 horas, con música de Mariano Mores. Bailan Miguel Ángel Soto y Diana Guspero. Pasando. Fractura expuesta. Exponemos la fractura. Somos los pueblos, sus alegrías y utopías. La voz de las madres. Escuchar y transmitir nuestra realidad. AM530, la primera de la izquierda. Noticias en La Voz de las Madres. Cristina Fernández viajará mañana a Bolivia junto a su par venezolano Hugo Chávez para reunirse con Evo Morales. La reunión de los tres presidentes se realizará en la ciudad de Tarija a las 15. Ciudad de Buenos Aires. Un abogado denuncia que el estado de los bosques de Palermo es calamitoso. Javier Miglino presentará su reclamo ante la Defensoría del Pueblo. Pedirá que la ciudad repare las instalaciones del Parque 3 de Febrero y garantice la seguridad en la zona. El abogado denunció que en el lugar hay juegos infantiles destruidos, puestos de venta de comida sin ningún tipo de autorización y con conexiones eléctricas clandestinas. Asimismo, Miglino reveló que en la zona no hay contenedores para basura diferenciada, pese a lo que establece la ley 1854, denominada de basura cero. AM530. La Rioja. La justicia condenó a 20 años de prisión a un policía que asesinó a un adolescente de un balazo en el pecho. El hecho ocurrió hace 6 meses. El tribunal consideró probado por el suboficial Dante Agüero, quien mató al joven Daniel Sánchez con su arma reglamentaria. Fue cuando estaba de licencia. El Mundo. Chile. Manuel Contreras fue nuevamente condenado por la desaparición de un militante comunista. El juez Alejandro Solís le dictó una sentencia de 15 años de prisión al ex jefe de la policía secreta durante la dictadura de Augusto Pinochet. La pena también alcanzó a 4 altos oficiales retirados y un ex prefecto de la policía civil. Fue por el secuestro ilegal y la muerte de Miguel Heredia, ocurrida en diciembre de 1973. Contreras purga cadena perpetua al ser hallado culpable en más de una decena de causas por violaciones a los derechos humanos. En Buenos Aires, cielo nublado, la temperatura 8 grados 5 décimas, humedad 91%. La hora en todo el país, 23:32 minutos. Fueron noticias en La Voz de las Madres, AM530. Ya salió revista Sudestada número 71, edición séptimo aniversario, por la senda de Sandino, Nicaragua en tres actos. Opinan desde Centroamérica Teófilo Cabestrero y Jaime Barba. Además, entrevista con el líder mapuche Mauro Millán. El regreso de Osiris, la historieta maldita. Informe especial, Pintores de Chiapas. Y la segunda parte del informe, Colombia, el ojo del huracán. Y como siempre, historieta, ficciones y más. Ya salió revista Sudestada, todos los meses en su kiosco. Otra forma de entender la cultura y la política. www.revistasudestada.com.ar. Suavidad, decoro, malsonante, franca expresión, ideas, eufemismo. Un entrevistador, un entrevistado, pero sobre todo, una entrevista diferente. Con la conducción de Javier Rubel. Un programa que no quiere oyentes, sino escuchas. Eufemismo, sábados a las 23 en La Voz de las Madres. 2, 1, ahora. Televisión virtual de las madres, ¿la ven? ¿La miran? Es interesante, ¿eh? Yo no sabía cómo era esta cosa de lo virtual. Pero existe, que no quieran creer, existe. Así que búsquenla, mírenla. Es bárbara, está todo lo que hacemos las madres. Y tenemos nuestro copo en la chiquitito. Pero está creciendo el Hermes, ¿eh? Hay que verlo como dirige. Si quieres ver todo lo que hacen las madres, entra a www.madres.org, hace clic en el icono TVM, Televisión Virtual de las Madres, y dale, miralas, oílas, seguilas. Televisión Virtual de las Madres. La otra televisión. Un pedacito de cielo en la radio. Los años han pasado, terribles, malvados, dejando esa esperanza que no ha de llegar. Y recuerdo tu gesto travieso después de aquel beso robado a las... Pedacito de cielo, de lunes a viernes, de 0 a 2, con la conducción de Daniel Ballester. Pedacito de cielo, por AM530, La Voz de las Madres. En el aire, AM530. 2x4, 4x4, 6x8. Fractura expuesta Radio Tango. Más que un cálculo musical, una cuenta de verdulería. Muy bien, seguimos aquí en Fractura Expuesta. Continuamos con Gustavo Mossi, director general del Festival y Mundial de Baile de Tango de la Ciudad de Buenos Aires, que se va a estar realizando, que se realizará a partir del 15 de agosto y hasta el primero de septiembre. Tengo un problema con los meses, pero voy a intentar resolverlo con el psicoanalista. Gustavo, este festival, al menos en lo que respecta al festival, se organiza en secciones temáticas, uh-huh. ¿no? Hay por 15 secciones temáticas, uh-huh. aproximadamente 15, 14. Una de ellas es la Comisión de Nuevos Tangos y Espectáculos. Uh-huh. ¿Por quién está conformada esta comisión o es, de alguna manera, solamente se le dio ese nombre? La comisión en el sentido de encargo de nuevas obras, digamos, ¿no? De comisionar nuevas obras. Bien. En este caso, por ejemplo, la Orquesta del Tango de la Ciudad de Buenos Aires va a estar estrenando 12 nuevos tangos de 12 compositores, muchos de ellos muy jóvenes, es decir, como en el caso de Agustín Guerrero, Julián Peralta, Nicolás Ledesma, algunos no tan jóvenes, pero todos... ya está viejo Nicolás Ledesma. Claro, ya. Bueno, si lo ponemos al lado de Emiliano Guerrero... Claro, al lado de Agustín. En realidad son compositores jóvenes, pero muchos de ellos ya con un lenguaje muy maduro, es decir, el caso de Pablo Menetti, el caso de Sonia Posetti, sí, claro. El caso de Ramiro Gallo, gente que tiene ya un lenguaje propio, que esto es, me parece, una de las de los ejes un poco de esta convocatoria, los compositores para este programa especial, que me parece que aparte de alguna manera cumple con una función o ayuda a que la Orquesta del Tango cumpla con una función que es la de estimular la generación de nuevas obras. Eso se va a presentar en el Teatro Avenida, va a ser una de las fechas centrales del festival. Que la dirección de la avenida, antes no la di, es Avenida de Mayo 1212. Exactamente. También dentro de esta serie de comisiones, por ejemplo, hablamos con una serie de letristas, Alejandro Schwarzman, Alejandro del Prado, con Pablo Pinocho Routín, para que escriba una serie de letras que va a estar estrenando Julia Senko. Del mismo modo hablamos con Pablo Routín y con Nicolás Ibarburu y con Ney Peraza para que trabajen en el armado de un espectáculo alrededor de Alberto Mastra, o con Oski Guzmán para ir estrenando un sainete, en realidad son una serie de intervenciones en torno al sainete, de rescate de teatro, de cierta tradición del teatro porteño. Es decir que, bueno, dentro del festival va a haber una cantidad de estrenos que surgen de esta comisión de obras, de este encargo de obras a jóvenes compositores. También va a haber la primera orquesta, se llama la reconstrucción de Aníbal Troilo, de la orquesta inicial de Aníbal Troilo, y se hizo un trabajo de desgrabación de las partituras originales. ¿Cómo es esto? Sí, bueno, Andrés Lineschi trabajó mucho en esto, y lo que hizo fue, en base a la audición de los primeros 14 temas que grabó Aníbal Troilo, desgrabar, o mejor dicho, sí, reconstruir esas partituras inexistentes. Un trabajo muy minucioso y muy riguroso. La pregunta que se imprime es: ¿quién hace de Troilo en la orquesta de Troilo? Porque está Marcelo Nissenman, que vive en París, o en Francia. En Suiza. Ah, bueno, es lo mismo. Francia, Suiza, París. Europa. Por allá. Va y viene. En total, se toma un trencito y está. ¿Él viene a ser de Troilo? No, está Federico Pereiro también. El autor greco, Federico Pereiro, Marcelo Nissenman, el autor greco, un bandoneista muy joven, y se van a estar turnando el primer bandoneón. Es decir, alternativamente van a ser el primer bandoneón uno u otro, y en algún momento va a ser Ernesto Baffa, que va a ser uno de los invitados, porque van a estar invitados también músicos que participaron de Garelo. Exactamente, Garelo, Ernesto Baffa, Pepe Colangelo. Son músicos que estuvieron con Troilo en su orquesta. Exactamente, van a estar en este concierto, donde aparte vamos a presentar el repertorio en el orden cronológico en que los grabó Troilo. Es decir, él grabó en el 38 Tinta Verde y Comilfo, y después recién volvió a grabar en el 41, ya en esa orquesta estaba Piazzolla como parte en la fila de bandoneones, y ese repertorio lo vamos a hacer en un programa que respeta el orden cronológico de grabación, con una orquesta que la verdad que va a estar muy bien, va a estar fantástica. Va a tener a Suárez Paz, Pablo Agri, Carlos Sanguino, Bertero en los violines, van a estar los tres bandoneones que mencionabas, Horacio Cabarcos en el contrabajo, propio Andrés Lineschi en el piano, y Guillermo Fernández va a ser de Fiorentino. Mira qué bien. Bueno, una de las preguntas que se me ocurría es, ¿después la orquesta tiene algún futuro en este sentido? Lo digo, ¿después van a seguir tocando? Porque es un seleccionado esto. Sí, la orquesta de Troilo tiene futuro. Tuvo algo. Mira, lo que pasó, por ejemplo, con la orquesta típica Candombe, que se va a volver a presentar ahora en el festival, es que una vez que el proyecto empezó a andar, empezaron a llamar de distintos lugares porque querían la orquesta típica Candombe. Es decir, ¿de distintos lugares de dónde? De Uruguay. Aparecen propuestas del exterior pidiendo si puede viajar la orquesta típica Candombe. Nosotros, la verdad que yo personalmente creo que si el festival puede ayudar a generar nuevas producciones, que esas producciones después tengan vida más allá del festival, es fantástico. Claro. Ojalá suceda eso. Otra de las aristas que estaba interesante destacar es lo que se ha denominado Quereme así piantao, que son letras pertenecientes al Frente de Artistas en Lucha del Borda, que tienen aquí con Biomani. Claro, eso es la actividad de Schwarkman con Lidia Borda. Con Lidia Borda, por asociación, se ve que llegamos a este. Ah, el humo. A Lidia, claro. No, con Julia Senko va a interpretar. Mira, los va a interpretar. Estaría bárbaro, claro, que Lidia Borda. Sí, con Moyano. Claro. En este caso, mira, la verdad que fue un trabajo maravilloso, un trabajo muy, muy lindo, porque fueron varios meses de taller, junto a la gente del Frente de Artistas del Borda, exacto, en el que Schwarman transmitió de alguna manera herramientas técnicas en relación al armado y a la construcción de canciones. De allí surgieron una serie de temas que van a estar cantando Cortés junto con Franco Luciani y con Pepo Jiviecki en el piano en Harrods, como una de las fechas especiales dentro de esto de la generación de obras nuevas. Lo del Borda para nosotros es la verdad un trabajo muy, muy lindo, que queremos mucho, porque por otro lado lo que está saliendo allí es muy atractivo en términos términos artísticos, y aparte tiene posibilidad de desarrollo. Pensamos seguir trabajando en esa dirección. Lo mismo estamos trabajando también con la orquesta de la orquesta del SAP, de Zona de Acción Prioritaria. Vamos a hacer un concierto en el que van a participar Cerda Negra, los chicos de Cerda Negra, y va a estar Pablo Agri como invitado especial. ¿Cerda Negra en qué formación? Cerda Negra es una formación, sí, una formación que Agustín Guerrero Cabo viene en quinteto, exactamente, sexteto, más chica que la orquesta típica. Exacto. Acá la idea es que los chicos de la orquesta del SAP puedan tocar con músicos formados y profesionales, y Pablo Agri, que es uno de los invitados especiales, ¿no? ¿Va a ser? El concierto va a ser en el Teatro IF. Esta vez es un seleccionado, digamos, son varios, son chicos de diferentes orquestas, de las 7 orquestas juveniles, que van a estar participando en el festival. Y como te decía antes, Pablo Agri estuvo escribiendo una serie de temas especialmente para que los chicos estrenen, porque nuestra intención es que dentro del repertorio de la orquesta quede también obras nuevas, que después ellos sigan tocando, sigan interpretando, o sea, que haya una parte de un repertorio tanguero. Gustavo, perfecto. ¿La radio de la ciudad va a transmitir la actividad, la 2x4? Sí, seguramente, estamos charlando para ver de qué manera transmite, si transmite todo, si transmite parcialmente, pero bueno, estamos... Algo va a estar haciendo. Bien, para aquellos que quieran chequear toda la información, toda la programación del 10º Festival de Tango de Buenos Aires y también del 6º Mundial de Baile, que se van a estar realizando del 15 al 1 de septiembre, hay dos direcciones de internet. La primera es festivaldetango.gov.ar, www.festivaldetango.gov.ar, y la segunda, que hace referencia al Mundial de Baile, www.mundialdetango.gov.ar. Aquellas personas que no tienen internet, ¿cómo pueden acceder a la programación? ¿Hay algún lugar en donde puedan ir a buscar volantes, folletos? Bueno, la programación en sí. Sí, claro, bueno, pueden pasar por la Casa de la Cultura, en la Avenida de Mayo 575, y ahí en breve va a haber folletería, y aparte, bueno, la verdad que va a estar muy anunciada, va a haber suplementos en diarios, o sea que se va a conocer con anticipación la programación. Gustavo, última pregunta de mi parte, ¿cuáles son las expectativas que tenés con la realización de este 10º Festival y el Mundial? Bueno, las expectativas tienen que ver de alguna manera con poder intervenir en un momento tan interesante del tango, del género, trayendo propuestas novedosas, propuestas nuevas, y que convoquen a los artistas en función de, como te decía antes, la generación de nuevos contenidos, y que pueda ser un festival provocativo y que ponga la prueba en ese sentido, de poder estar con un pasito adelante pensando en este encuentro que se da en este momento tan importante y tan interesante entre artistas históricos, artistas de referencia. ¿Con el momento propicio a qué haces referencia? Yo, cuando digo el momento propicio, me refiero a que se da, en principio, esta situación de la posibilidad de encuentro entre artistas históricos con artistas jóvenes, de una transmisión del conocimiento mucho más fluida que la que había hace un tiempo, con posibilidades de sistematización de ese conocimiento en función de la proyección hacia adelante. Y en relación al Mundial, nosotros, más allá de la competencia, lo que aspiramos es a que sirva para, en función de esta cuestión social del baile, es decir, que quede después de cada mundial más gente bailando tango y acercándose a la danza, y por otro lado, trabajar aprovechando la proyección que tiene el baile internacionalmente, en que se pueda poner el foco en lo que sucede en Buenos Aires durante estas fechas, y que ya agosto se instale definitivamente como un mes del tango, y eso que permita organizar las agendas de la gente del exterior, como para poder estar aquí y encontrarse básicamente con lo nuevo, con lo más provocativo. Gustavo, la última, en principio le quiero pedir disculpas a nuestros oyentes, porque la cantidad de mensajes que estamos teniendo hoy seguramente es récord para Fractura Expuesta, y no vamos, o sea, nos quedan 12 minutos de programa y Gustavo ya lo estamos despidiendo. La única que te voy a hacer es por la gente autoconvocados por el tango, que nos ha mandado una infinidad de inquietudes. De preguntas, sí. En realidad todas entradas con lo mismo, pero, o sea, por insistencia han ganado básicamente, así que yo lo que quería preguntar, porque es lo que dicen en realidad varias de las preguntas, es que había quedado pendiente con ellos un encuentro para de cara a esta programación. a raíz de un conflicto que ellos tuvieron con la gestión anterior, en la cual hubo una denuncia de discriminación, y bueno, y todavía quedó en la nada ese encuentro. O sea, se habían comprometido, aparentemente quedó en la nada. Bueno, quieren alguna respuesta a través de nuestros micrófonos, no sé qué, qué opinión. Aquí es Martín, pero Martín, Ernesto también, se llamó Ricardo también, en fin. Sí, sí. Ernesto Pierro, que tengo entendido que el otro día hablábamos sobre él con Horacio Ferrer, que va a estar el 18 en la Academia del Tango en un encuentro de nueva canción de Ernesto. Letras del siglo XXI. Bien. Ernesto, sí, exactamente. Y por supuesto, digamos, la idea es trabajar con grupos que estén desarrollando alguna tarea conjunta, corporativa, como está pasando con, bueno, naturalmente con la Asociación de Milongas, con la Asociación de Bailarines, con la Unión de Orquestas Típicas, con, si a mí me interesa particularmente el poder estar atento a estos emprendimientos colectivos. Desde ya yo estoy pensando en dos festivales, porque este festival yo creo que es 5 veces más grande que el habitual, pero sin embargo la producción es tan importante que a veces uno tiene que ir balanceando y pensando y complementando incluso de un año al otro. La verdad que yo aspiro a poder pensar de aquí al año que viene. De hecho ya estamos, y un poco con esta perfil, con este perfil que tiene ahora el festival, que genera obra nueva y que produce, necesariamente hay que pensar a mediano plazo y a largo plazo. Así que bueno, con autoconvocados en algún momento nos sentaremos como para charlar, a ver un poco el perfil de la propuesta de aquí hacia el año que viene, y muchos de los artistas de autoconvocados en realidad están participando del festival. Lo que faltaría es sentarse a charlar, a conocer el proyecto en profundidad y ver qué es lo que podemos organizar de aquí a un año. Gracias, Gustavo Mossi. No, muchas gracias a ustedes. La verdad que es fantástico. Hablando de la energía y la vitalidad del género, Fractura Expuesta me parece que es un género, que es un ejemplo de esto que está pasando con el tango. Sí, ¿a cuántos programas nos vamos a jantar? ¿A cuántos programas de tango te han invitado? ¿De tango? Sí. Es que, ¿cuántos programas de tango hay? No, hay muchos. Hay una radio. No, pero es cierto que en el piso, por ahora, es el único programa de tango en el que estuve. Wow. Gracias, Gustavo. Gracias a ustedes. El saber no ocupa lugar, solo minutos de aire. Carlos Bevilacqua en Fractura Expuesta. ...4382-9327 para comunicarse con nosotros a través del contestador automático, si no vía correo electrónico a fracturaexpuesta@madres.org. Ya está con nosotros, se ha posicionado Carlos Bevilacqua. ¿Cómo va, Carlos? Bien, por suerte. Vamos a seguir con tangoterapia, ¿no? Sí, exacto. O con lo terapéutico del tango. Sí, particularmente del baile. Retomando lo que habíamos empezado hace 14 días, hablando de este primer Congreso Internacional de Tangoterapia, que se desarrolló en Rosario entre el 17 y el 19 de julio. Sí, y que la discusión se tornó ya para esto, lo que decía yo, lo terapéutico del tango. Sí, sí, claro. Habíamos hecho referencia a varias ponencias. Mi objetivo es hoy seguir resumiendo las que me parecieron más valiosas. Por ejemplo, de las que quedaron pendientes, me gustaría hacer referencia a la de la kinesióloga canadiense Patricia McKinley. Ella presentó un trabajo que traducido sería algo así como: ¿y qué tal el tango? Bueno para el cerebro, el cuerpo y la vida social. Ella llevó adelante una experiencia con tango en el Constant Lethbridge Rehabilitation Center de Montreal, Canadá, con 30 personas entre 68 y 91 años. Todas con antecedentes de caídas o miedo a caer. Vos sabés que para la gente grande el tema de caerse es muy delicado, particularmente la cadera, algunos huesos en particular, porque los huesos están mucho más débiles, ellos tienen menos estabilidad y tardan mucho más en recomponerse, sí, ¿no? Los tejidos óseos. Bueno, ella descubrió que el tango disminuyó las caídas de un 50 a un 10%. Las personas consiguieron un equilibrio estático y dinámico por la conciencia del cuerpo propio y de la pareja al caminar para atrás, para el costado, y por tener que girar y tener que prestar atención simultáneamente a la música, a la pareja, a las secuencias y al espacio disponible. Ella también descubrió que el tango mejora la fortaleza de piernas y tronco, la memoria de corto plazo y la capacidad de dividir la atención. Todo por estas funciones. ¿Cuántas que... ¿Cuántas propiedades? Sí, exacto. Y en realidad si vos te pones a pensar y pensás de la experiencia de haber bailado, no suena tan raro. También me gustaría hablar del turno de la norteamericana Gammon Earhart. Ella es psicobióloga y terapista física y se refirió al uso del tango para mejorar la movilidad funcional en pacientes con mal de Parkinson. Perdón. La música y la pareja facilitan el movimiento, dijo ella como una de sus conclusiones. Los pacientes con Parkinson que hicieron tango mejoraron el equilibrio y la movilidad. Redujeron el tiempo necesario para sentarse y pararse, que es un ejercicio que se hace para medir la capacidad de muscular. Caminaron más lejos en un test de 6 minutos, que es hasta dónde pueden caminar en 6 minutos las personas mayores, y respondieron mejor a multitareas, siempre comparando a otros grupos de personas que hicieron solo Tai Chi Chuan y otro grupo de personas que bailaron vals y foxtrot. ¿Sí? El tango resultó mejor. Bueno, ella da una serie de posibles causas, ya más relacionadas con el funcionamiento orgánico. Pero para aprovechar el tiempo me gustaría hablar de la ponencia de otro científico, que es el médico Ricardo Llena, él es argentino, y se refirió a cómo el tango puede reducir la hipertensión arterial. ¿Cómo es esto? Él explicó que el estrés emocional es un factor que aumenta la hipertensión arterial y que el tango, al ser un factor socializante y antiestrés, termina reduciendo los picos de presión. Uh-huh. ¿Sí? Bueno, y él presentó un proyecto que viene desarrollando de prevención y tratamiento de la hipertensión arterial, que dice se podría implementar en geriátricos, centros de rehabilitación y centros de jubilado, entre otras instituciones. Como yo te conté el otro día, hubo abordajes de diferentes disciplinas. Hubo un segmento especialmente emotivo que fue el que protagonizaron Gustavo Sanguinetti, musicoterapeuta, y Susana Prego, psicóloga y docente especial. Ellos son terapeutas de la Fundación Tobías, de acá de Buenos Aires, y se dedican al tratamiento de discapacidades en chicos y adolescentes. Digo emotivo por lo que contaron y porque además proyectaron videos que mostraron el laburo en los talleres de tango. Y ellos se preguntaron a sí mismos, ¿por qué el tango? Bueno, dicen, a diferencia del psicoanálisis, el tango pone al paciente en actos. Es un género que nos identifica además como argentinos y por lo tanto nos integra a la sociedad. Estos serían los efectos terapéuticos. Muchos de los pacientes que tienen ellos son chicos con síndrome de Down que además tienen dificultades motrices. Y contó que el tango revierte la sensación que suelen tener los chicos Down de que el cuerpo no les pertenece y la incapacidad que también tienen en general de no diferenciar entre su propio cuerpo y el resto del universo. El tango genera sensaciones terapéuticas porque implica contacto físico, calor corporal y el contacto por la mirada, que es muy importante uh-huh. para ellos, como para sentirse reconocidos, ¿cierto? Claro. Sí, la idea del vínculo social, ¿no? Esto que se refuerza ahí. Sí. Interesante. Exacto. Con una temática similar hablaron también Estela Brizar y María Velázquez Quintanilla, perdón. Ellos son de un taller del taller Centro de Día Trayectoria de Rosario. Perdón, Carlos, recordemos, sí. Estamos hablando del Congreso de Tangoterapia que sí. se hizo hacia principios y finales de julio uh-huh. y aquí estamos haciendo un panorama de las exposiciones que allí transcurrieron. Exacto, bueno, ellos también trabajan con chicos Down y una frase que dijeron que me gustó mucho es: el tango es la antítesis del hombre actual, que no se mira, no se toca y se comunica a través de una computadora. Basta ver lo que pasa en las caras con el abrazo y el movimiento, en las caras de estos chicos que practican tango. Dice que les genera interés, atención y alegría, y que las limitaciones se opacan en grado notable. Bueno, sé que tenemos poco tiempo, pero me gustaría también hacer referencia al taller clínica de memoria Centro de Día Alzheimer. Ellos trabajan pacientes con el mal de Alzheimer, que sabemos que es un trastorno en la memoria que aparece en la edad madura y mayor. Uh-huh. Te propongo, retomemos este como último y una página, si hay, como para que se pueda consultar. Sí, allí cómo no. Si hubo ponencias o no. Cómo no. Esta gente es de Rosario. Igual que Federico Trocero, autor del libro Tangoterapia, un poco el que inventó la palabra, por decirlo de alguna manera. Él es psicoanalista y bueno, también tuvo algunas consideraciones muy interesantes. Él descubrió que los amigos que tenía decían que todos los males se le iban después de bailar tango. Bueno, y desarrolló su propio taller para investigar esto y tratar de sacar alguna teoría. Él dice que es terapéutico porque permite expresarse con el cuerpo, pero además porque implica improvisación, o sea, creatividad, desplazarse y abrazarse de una manera que no se abraza en otros bailes. El sábado, el último día, fue el día de los talleres. Hubo algunas cosas muy interesantes, como lo de Viviana Talamoni y Marisa Talamoni, que hicieron una práctica de biodanza. Bien. Y vos me preguntabas por un lugar donde se pueda conseguir más información. Claro. Es el sitio web donde se habilitó ya un foro, que es www.congresotangoterapia.com. Me parece que fue una primera experiencia muy buena, organizada, repito, por Marisa Maragliano, de la Asociación Civil Sentimiento Tango de Rosario, que dejó muchos resultados interesantes. Así que les invito a darse una vuelta y averiguar qué medios cubrieron esto. ¿Cómo es el sitio? www.congresotangoterapia.com. Muy bien, gracias, Carlos.